CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar con algunas informaciones que tienen que ver con, por ejemplo, lo que marcábamos. Más allá de la situación sanitaria a nivel humano, el tema de la situación sanitaria a nivel animal, meteorológico y vinculado a la falta de lluvia en algunos departamentos. Esto lo hablábamos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, que nos daba detalles, por ejemplo, de la extensión al departamento de Rocha de esa emergencia agropecuaria por déficit hídrico. Es verdad que ha llovido, pero ha llovido desparejo, y los sectores más, y además ya el daño causado ya se causó, decía en este caso, jugando un poco con las palabras el ministro, por más que llueva ahora, ya estamos, como decía Ángeles, llegando al otoño. Lo que se perdió, ya se perdió. El tiempo que se perdió para las plantaciones de algunos productos y cómo quedan esos productos, ya se perdió. La ayuda sigue siendo la misma, 8 millones de dólares, forraje, aunque se agregue más gente y aunque se agreguen más departamentos. Los sectores más afectados, la granja y el tambo. En el tema del dólar, Carlos María Uriarte dijo, es verdad, hay sectores que con el dólar se ven beneficiados, con un dólar alto, como los agroexportadores, pero también hay sectores que se ven afectados. ¿Cuáles? La granja y el tambo. Es decir, los mismos que se están viendo afectados por el tema de la lluvia. Y es más, se está pidiendo por parte del sector lechero ayuda porque se les ha encarecido mucho los insumos y algunos pagos que tenían que hacer, que eran pagos en dólares, ahora les cuestan más pesos que lo que reciben ellos. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Ganadería. Por ejemplo, Niña, el efecto Niña. Los daños fundamentales siguen siendo más que nada en el sector lácteo y granjero, que son donde los que predominan, las actividades que predominan en las áreas declaradas de emergencia, que les recuerdo, San José, Canelones, Montevideo, La Valleja, Maldonado, parte de Rocha, es probable que la tengamos que incluir. Es ahí donde se encuentra realmente el núcleo de déficit hídrico que ha incidido no solo en la capacidad de producción, sino en algunos casos incluso en la pérdida total, ¿no? Porque los abortos de flores o pérdida de frutas caídas, esas no tienen forma de recuperarlas al menos este año, y uno recorriendo Canelones ve varias chacras en ese estado. Consultarle por si esa extensión de la emergencia agropecuaria conllevaría también más recursos, ampliar esos préstamos que se habían previsto para los productores en primera instancia. Y también si se habló de la posible colaboración en materia, por ejemplo, de inspección de los controles sanitarios que tienen en la frontera, teniendo en cuenta que la carga sigue transitando libremente y la epidemia de coronavirus que hay. Gracias. En lo que se refiere a los montos disponibles para esta ayuda, ya están definidos, son los que contamos. Lo único que nosotros nos queda dimensionar es a quiénes van a ser a los cuales vamos a tener que ayudar y, por lo tanto, redistribuir esa ayuda, ¿no? Y les recuerdo, de esa ayuda está pensada en hacerla directamente, por un lado, y por otro lado usarlo como un fondo de garantía para que cada uno de los afectados pueda después instrumentar un crédito y de esa manera nosotros triplicar el alcance en ayuda, en la capacidad de ayuda que podamos tener. En lo que se refiere a los controles, eso está en manos de las barreras sanitarias que nuestro ministerio lleva a cabo en todos los puntos del país, así como los pasos de frontera también. Y el Ministerio tiene las barreras sanitarias que actúan más que nada en el transporte de los seres humanos, los puestos de fronteras tanto agrícolas como sanitarios de animales, y todo se está enmarcando dentro de la política que el gobierno está llevando para prevenirse en ese aspecto. En ese sentido es fundamental nosotros ser muy rigurosos también en el mantenimiento de la actividad económica, que es un deber que tenemos para que podamos seguir viviendo y funcionando dentro de esta emergencia sanitaria que el país le toca vivir. Pero obviamente es deber del gobierno proteger a los humanos, a los uruguayos en primera instancia, y por lo tanto las medidas del caso se están tomando. Ministro, ¿nos podría decir si le consta que hayan negociaciones a nivel del Fondo Monetario Internacional? Si bien no es algo propiamente de su cartera, quizás usted está al tanto de estas negociaciones. No me consta. El ministro obviamente ganaría, dijo que no. Azucena Albeleche, después ustedes van a escuchar que dice que sí. Ministro, quería saber qué ha sido el impacto de la coronavirus en la exportación de carne a Europa en lo que va del mes. ¿Ha habido cancelación o renegociación de contratos? Gracias. El impacto que el coronavirus va a tener en nuestras exportaciones y probablemente ya esté teniendo está referido a la actividad económica a nivel mundial, que es de público conocimiento, que lo ha tenido no solo en Europa, sino empezando por China, y eso incide decididamente en un país agroexportador como el Uruguay, tiene múltiples efectos, que difícil es dimensionarlos aún. Yo diría que los estamos viviendo en este momento. Es la caída de la actividad económica que produce, por ejemplo, muchos restaurantes, muchos hoteles de Europa hoy han dejado de consumir carne porque no tienen clientes. Y eso tiene una afectación importante en el mercado de la carne mundial. ¿Está gestionando alguna ayuda financiera para frigoríficos o exportadores para atender esta coyuntura? No en estos momentos, pero estamos atentos y de hecho no. Él dijo coyuntura, no quiso decir calentura. Lo que pasa es que obviamente se le traba un poco las palabras a nuestro amigo Kerr de Bloomberg. Se está reuniendo con las cámaras Park para tener un conocimiento de primera instancia de esta realidad. Pero no en este momento lo estamos haciendo. El aumento sostenido del dólar, si bien esto beneficia a sectores como la ganadería y el sector agroexportador, ¿se va a paliar la situación del sector lechero y granjero teniendo en cuenta que reciben en pesos y teniendo en cuenta además la situación en la que se encuentra? Gracias. Sí, estuvimos reunidos con la gente de la granja y del sector lácteo y estamos monitoreando la situación. Pero es como usted dice, sí. Son sectores que pagan parte de sus insumos en dólares y reciben la venta de sus productos, a cambio de la venta de sus productos reciben pesos. Entonces sus deudas se han incrementado en muchos casos y les preocupa y estamos trabajando en ese sentido. Ahí estaba el problema del aumento del dólar para los sectores del tambo y la granja, sobre todo para el sector lechero. Hoy decíamos que Remo Monseglio fue el que dio detalles de una operación de rescate que podía hacer nuestro país a cruceristas que están muy cerca de nuestro territorio, que sería a partir de un cordón sanitario enviados al aeropuerto de Carrasco y de ahí ya saldrían en vuelos charter, como en este caso contrapartía a la ayuda que otros países nos vienen dando por el tema de la salida de uruguayos que están varados también en otros países. Y por otro lado, recién hablábamos de la situación granjera, también el sector turístico la está pasando mal. Cuando decimos el sector turístico decimos hoteles, decimos lo gastronómico, todo lo que mueve el tema de la falta de turistas, más allá de que hay 500 europeos aquí que también se están por ir, pero digo, el cierre de fronteras hace que eso tenga un impacto. Se van a cerrar varios hoteles en Punta del Este, en Salto, en Soriano, en muchos de ellos se están poniendo a disposición los lugares para poder oficiar de sanatorio en caso de ser necesario, de salas de atención en salud por el tema del COVID-19, lo cual se agradeció, pero todavía no van a hacer uso. Y lo que están buscando muchos operadores turísticos es tirar para adelante fechas que tienen que ver con el pago de impuestos estatales, lo cual, dijo en este caso el ministro Germán Cardoso, ministro de Turismo, lo van a estar dialogando en la jornada de hoy con el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a escuchar a Remo Monseglio y a Germán Cardoso. Lo que se va a buscar es de cancillería a cancillería un intercambio, una especie de trueque de favores en estos momentos, no sé si la palabra favor es la que cabe, ¿verdad? Pero sí comprensión de determinadas situaciones. En nuestro caso hay, como decía, cerca de la costa uruguaya, fondeados por lo menos un par de barcos, no es mucha gente, en un caso son 80, en otros casos menos de 200, que están dispuestos a chartear aviones, ponerlos en el aeropuerto de Carrasco y a través de un cordón sanitario, como decía antes, que traslade con todas las medidas del caso hasta el aeropuerto a esta gente, que puedan volver a sus países del origen. Esto va a formar parte de lo que tendrá que coordinar la Cancillería. Nosotros nos vamos a poner en contacto ahora con ellos, según lo que hemos hablado con el presidente, pero sin duda es una competencia neta de la Cancillería, que implicará el diálogo con otros gobiernos del mundo, porque hoy hay muchos uruguayos varados por el mundo en países que se ha dispuesto también el cierre de fronteras. Entonces esto tiene que formar parte de un diálogo y de una acción directa de Cancillería a Cancillería en los lugares que tengamos el reporte de uruguayos afectados, que ya estamos recibiendo, que son un número importante, y estamos obteniendo la identificación de cada uno de ellos. Parte de la coordinación que vamos a hacer ahora, los datos que tenemos en el Ministerio de Turismo los vamos a intercambiar con Cancillería para generar ese banco de identidad de personas, de uruguayos que hoy están pidiendo y necesitando volver al país. Buenas tardes. Ministro, quería saber si el gobierno está elaborando algún plan específico para el sector de turismo, tanto para los trabajadores como las empresas, o va a haber un plan de ayuda más amplio que abarca toda la economía y dentro de ese plan turismo. Dejando para resolverlos en el correr de las próximas semanas. ¿Están en mente, por lo menos de la cartera en conjunto con economía, hacer algún tipo de renuncia fiscal a modo de reactivar el sector una vez que pase todo esto? Porque lógicamente aquí lo primordial es la salud de los uruguayos. Son todas medidas que forman parte de lo que tenemos que evaluar con el equipo económico y cómo hacer frente, pero obviamente que las reivindicaciones del sector turístico en este momento pasan por lo que es, en un primer orden de cosas, poder posponer en el tiempo el vencimiento de algunos pagos. No, digamos, declarar una amnistía de ellos, sino el planteo es transferirlos para más adelante para que se pueda salir de la dificultad lo antes posible, y es parte de lo que vamos a comenzar a trabajar y analizar con el equipo económico. Hay que destacar que a nivel parlamentario hoy sí hay actividad. La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social estará recibiendo en la Sala de Ministros una delegación de Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CNT. La comisión está integrada por Óscar Andrade, Graciela Bianchi, Eduardo Bonomi, Amanda de la Ventura, Raúl Lozano, Amin Nifuri, Julio María Sanguinetti, la otra Sanguinetti, Carmen Sanguinetti, que es del sector Ciudadanos, no es del sector de Julio María Sanguinetti y de Vallismo, sino que es del sector Ciudadano, que es la senadora que entró por Talvi, por aquellos que quieran más datos. En ese sentido, hay comisión en la sala de ministros del edificio histórico, por parte de esta comisión. Todas las demás fueron anuladas, menos esta. Vamos a escuchar ahora, hablando de parlamentos, a Amin Nifuri. Amin Nifuri es senador, justamente, que ustedes escuchaban, de la Comisión de Asuntos Laborales, también es senador de la Comisión de Salud. Y ayer participó de esta videoconferencia con el ministro Salinas, donde se determinó la necesidad de colaboraciones entre el Ministerio de Salud Pública y el MIDES para aquellas personas que no pueden hacer cuarentenas en sus casas porque sus hogares han sido construidos de forma muy precaria, asentamientos irregulares, bueno, todo ese tipo de cosas, que no, ahí es muy difícil hacer cuarentena, y también el sustento de la alimentación, que el MIDES en este caso va a tener que desarrollar una operativa para poder hacerlo, para que puedan hacer la cuarentena en otro lugar, seguramente, se verá dónde. Y lo otro tiene que ver con la confirmación que nos daba él de que el ministro había indicado que había 392 casos sospechosos, de los cuales algunos ya se han cotejado, la mínima parte, hay mucha de los 392 que todavía no se han hecho los exámenes correspondientes para saber si dan positivo o no al coronavirus COVID-19. Escuchamos a Nifuri. Yo creo que trabajando así como se está trabajando, proactivamente y con la responsabilidad entre todos, vamos a poder salir adelante en esta situación inédita y compleja que le ha tocado vivir al Uruguay en este tiempo, ¿no? Nispuri, por último, en relación justamente al trabajo que se está haciendo aquí en Uruguay, el trabajo de campo, la investigación, el tema de, obviamente, ir comprobando los casos que son sospechosos, que serían alrededor de 392, según se ha indicado por parte del Ministerio. ¿Se los mostró seguro? ¿Consideraron que era un número muy alto? ¿Los sorprendió el número a ustedes? No, se viene, está dentro de los parámetros que se entienden, manifestaron las autoridades por tal, como normal. Yo creo que está muy bueno todo lo que tiene que ver con la georreferenciación de los casos. Eso creo que aporta mucho para ir viendo las distintas zonas en donde están los distintos focos y los distintos departamentos. Yo creo que se está trabajando proactivamente y de buena manera. Esto, como te digo, es día a día, y creo que se está haciendo un trabajo por parte, en este caso, esta primera reunión que pasa a la historia también en lo que tiene que ver con en modo de videoconferencia, de la precaución y de cómo se puede aportar a prevenir en algunos casos más complejos, como por ejemplo la tratar de trabajar mucho, y allí enseguida también desde el Ministerio de Desarrollo Social se pusieron a la orden para tener una reunión, la prevención en todo lo que tiene que ver con los lugares más vulnerables, no solo la población más vulnerable de más de 65 años, sino que también en los lugares más vulnerables de vivienda, que a veces estamos pidiendo un protocolo sanitario que no se tiene en el propio hogar, como puede ser a nivel de asentamientos, y bueno, tratar también de trabajar mucho a nivel de prevención en esos lugares. Entendemos que es bien importante, y las autoridades enseguida también se ve que estaban escuchando, el Ministerio de Desarrollo Social se pusieron a la orden. En relación justamente a lo que hablaba Mini Fury, el vocero presidencial Aparicio Ponce de León dio los detalles, confirmó los 392 casos sospechosos, dijo que hay 79 casos confirmados. Reitero que todavía no se han procesado todos los exámenes vinculados a estos sospechosos, que son sospechosos, como dice en este caso clínicamente Aparicio Ponce de León. No quiere decir que todos van a tener la enfermedad. Son casos que generan sospecha, se le pide el resguardo necesario hasta que se les hagan los exámenes que digan que sí o que no. Si es sí, cuarentena. Si es no, podrán salir a la calle. Por ahora. Escuchamos a Aparicio Ponce de León. Actualmente se registran 79 casos confirmados de personas con coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública, la mayoría son positivos asintomáticos o con síntomas leves. Algunos tienen síntomas respiratorios y dos personas que estaban internadas ya fueron dadas de alta. Hasta el momento son 5 los departamentos con casos confirmados: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo y Salto. En relación al número que se ha manejado públicamente de 392 casos sospechosos, vale aclarar que la definición de caso sospechoso responde a criterios clínicos: personas que presentan alguno de los síntomas, y epidemiológicos, personas que hayan tenido contacto con un caso cercano confirmado o que hayan viajado a alguno de los países que estamos considerando como zonas de riesgo. Se ha asegurado que a través de ACE o de los prestadores privados del interior se brindará cobertura a domicilio a los pacientes y a sus familiares con sospecha de infección por coronavirus. Esto supone un gran avance, ya que mejorará la cobertura en todo el territorio nacional. En otro orden, y como ustedes se han enterado en el correo de la tarde de hoy, porque así lo anunció el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se emitió una resolución a efectos de contemplar aquellos sectores de actividad que se vean afectados por la paralización parcial de sus actividades. Estos sectores son comercio en general, comercio minorista de alimentación, hoteles, restaurantes y bares, servicios culturales y de esparcimiento, y agencias de viajes. Por último, queremos informarles que ya se están distribuyendo en Montevideo Interior los 500 kits de equipamientos médicos donados por la OPS-OMS. Ahí tenían la palabra entonces de Aparicio Ponce de León. Luego también habló, o en realidad antes lo había hecho, pero acá lo vamos a escuchar luego, a Azucena Arbeleche, la ministra de Economía y Finanzas, que habló de mantener la economía prendida, encendida, marchando los motores, de que va a haber obviamente impacto económico y que están hablando, que lo que le decíamos hoy, que más temprano no había querido contestar el ministro de Ganadería, pero ella confirma que se está dialogando con los organismos internacionales de crédito, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a escuchar a Arbeleche. Hemos recurrido durante el fin de semana a conversaciones también con los organismos multilaterales de crédito para recibir cooperaciones técnicas que también van en este sentido o en los insumos que el Ministerio de Salud Pública nos indique. Adicionalmente, con la solidaridad que nos caracteriza como sociedad, hemos estado recibiendo en lo que va de la semana muchos ofrecimientos de donaciones que estamos organizando para canalizar a través de una línea en el Banco República. Usted ya más o menos lo esbozó, pero quería pedirle una opinión acerca de qué tan grande cree usted que va a ser el impacto en la economía que vamos a tener los uruguayos por esta situación del coronavirus. Claramente estamos en el medio de una tormenta, con lo cual cualquier número es irresponsable compartir en este momento ningún número. Números que se refieren a la actividad económica, números que se refieran a cuántos uruguayos van a ir a seguro de desempleo, números que se refieran al impacto en cualquier variable, no sería responsable compartirlo. Decíamos recién, esto es un momento muy dinámico, pero aquí creo que lo importante que tenemos que tener presente y es el foco que estamos poniendo es que la economía sigue funcionando. Los motores de la economía no se pueden apagar. Luego van a marchar a mayor velocidad, pero ahora tenemos que permanecer con los motores encendidos. Eso es nuestra mayor preocupación, junto con atender a las situaciones de aquellos trabajadores que, por distintos motivos, quedan sin trabajo. Quiero consultarle, ministra, si está previsto, en función de esta coyuntura, postergar la decisión de ajuste de tarifas a partir del 1 de abril y también las modificaciones hacia las compras con débito y crédito, y si también se piensa hacer algún tipo de beneficio parcial en lo que son tributos, como por ejemplo del BPS o de la DGI, en función de la afectación que tiene el sector comercial. Muchas preguntas en una. Las medidas que fueron anunciadas la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, se mantienen. El resto de las medidas estamos analizando, como compartíamos recién. Esto es un momento muy dinámico. Hay que ir analizando día a día cómo va evolucionando la epidemia. Bueno, los aumentos se van a mantener, dijo en este caso Arbeleche. Las medidas anunciadas el miércoles pasado se mantienen en todos sus términos. Seguimos con la información. En el Parlamento Nacional también se hizo referencia por parte del diputado Walter Cervini del Partido Colorado a el tema del coronavirus y la atención. Y reclamó, en este caso, a los comerciantes que, más allá de los costos que a veces por traer productos de afuera aumentaron porque aumentó el dólar, más allá de eso, que no existan aumentos por el tema de la demanda en algunos productos que tienen que ver con la primera necesidad o la atención justamente de prevención contra el coronavirus. Ese fue el mensaje que daba Walter Cervini, diputado del Partido Colorado. Lo escuchamos. Tanto está afectando a nuestra gente el coronavirus, en donde quiero reconocer las medidas que ha tomado el Uruguay a través de su gobierno, en donde se ha adelantado de buena forma, lo vemos, a los pasos sugeridos para ir combatiendo la posibilidad de contagio de este virus, en donde todo el sistema político, los integrantes de todos los partidos están colaborando de muy buena manera. Se vio en la reunión que tuvo el presidente con los integrantes de los distintos partidos, También la colaboración de los intendentes es fundamental y se dio de una muy buena manera, tomando prontas medidas en el Congreso de Intendentes y siendo en la misma sintonía que las propuestas planteadas por el Poder Ejecutivo, en donde se trata de cuidar a la población, es el primer objetivo. Sabemos que el país no se puede detener, el país tiene que seguir, pero es un tema sumamente importante y prioritario el tema de la salud, y entendemos que todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo en la parte que nos toca y colaborar para que la meseta de contagio no siga creciendo, se estabilice y por distintos medios empezar a combatirlo. Sabemos que la manera de combatirlo es la prevención, y en este sentido tenemos que destacar el magnífico trabajo de nuestros profesionales de la salud que día a día, hora tras hora, están arriesgando su propia salud para poder atender a nuestra población, y no solo lo hacen en el ámbito laboral, sino quienes tenemos redes sociales también lo hemos visto, que los profesionales de la salud están ofreciendo su ayuda en el tema de la comunicación y de evacuar dudas a todas las personas allegadas de cada uno, para de esta manera poder mantener descongestionados los que son los centros de salud, los hospitales, las policlínicas. En una medida que aplaudimos y felicitamos y reconocemos el trabajo de los profesionales de la salud que lo vienen haciendo de una gran forma. También es necesario la colaboración de la población en general. ¿Y por qué? Hay muchas medidas que se pueden tomar dependiendo de cada persona, independiente de lo que dicte el Ejecutivo, lo que pueda sugerir el Ministerio, lo que pueda recomendar o prohibir una intendencia, pero es la colaboración de cada persona. La colaboración de cada persona que trabaja, de cada persona que atiende su hogar, pero también así de los comerciantes que están atendiendo a estas personas. Y allí se dan una cantidad de recomendaciones, como por ejemplo de la familia, salir de alguna persona a hacer los mandados que vayan a ser necesarios, evitar los congestionamientos de gente, las cercanías con las otras personas, por ejemplo en la caja de los supermercados. Creemos que por allí hay que tomar mucha conciencia para evitar la propagación. Y después pedirle, ante este mensaje, a los comerciantes que entiendan que la demanda de productos que tiene la gente en estos días que están azotando a nuestra población es producto de una desesperación por un tema de salud. Pedimos que los comerciantes no abusen con sus precios, no remarquen desmedidamente ante la demanda de la gente, y informarle a la población que el gobierno ya publicó los precios estándar de los productos, y entendemos que los comerciantes puedan remarcar por la situación, por el tipo de cambio y demás, o por los márgenes que trabajen, pero no abismalmente como se ha registrado. Entonces es necesario que los empresarios, los comerciantes tomen conciencia. Sabemos que la gran mayoría está dando una mano, pero hay casos específicos aún en donde se están dando precios desmedidos, y ahí también tenemos que pedir la colaboración. Diputado Servini del Partido Colorado. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.